Al descubrir que no me amabas, que bien fingías en la cama y me engañabas. Qué tonto no presentir que tus noches ya no eran mías. Quizás recuerdes todavía que por tu amor he dado todo. Y por amarte tanto ahora estoy muriendo. Por tu amor yo sufrí cuando lo eras todo para mí. Tu amor. Para la nueva generación, bandidos. Qué tonto no presentir que tus noches ya no eran mías. Quizás recuerdes todavía que por tu amor he dado todo. Que por amarte tanto ahora estoy muriendo. Por tu amor yo sufrí cuando lo todo para mí. ¿Por qué no, no presentí que tu amor no era amor para mí? Por tu amor yo sufrí cuando lo eras todo para mí. Para mí, este dolor es por culpa.